paz, tenés esperanza, tenés amor. Si lo tenés a Jesús, lo tenés todo. Por eso yo te quiero invitar en esta mañana a tomar esta decisión, a que lo pongas a Jesús en tu propia vida, a que le permitas nacer en tu vida, para que Él pueda llenarte de fe, de esperanza, de amor, de gozo, para que Él pueda romper cadenas, si es necesario, lo va a hacer, para que traiga esta experiencia de libertad, de ventanas abiertas en los cielos que van a traer bendición sobre tu vida y los tuyos, para que tengas esta experiencia de victoria, de libertad, de fortaleza, de sanidad, de restauración. Yo te quiero invitar a que tomes esta decisión en esta mañana, preciosa mañana, oportunidad. Este es el anuncio, hay buenas noticias para tu vida también. Jesús quiere tocar la puerta de tu corazón, quiere entrar a tu vida, quiere llenarte de su presencia para que vos también experimentes salvación y vida eterna. Así que aquellos que quieran tomar esta decisión en esta mañana, levanten su mano sencillamente para poder orar por ustedes. Levanta tu mano en alto, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que quiera tomar esta decisión? Dios te bendiga. Bendito sea el Señor. ¿Habrá alguien más que quiere ser lleno de la presencia de este Jesús, que es amor, que es esperanza, que es paz? Toma esta decisión en esta mañana. Alza tu mano en alto para poder orar y para poder pedirle al Padre que derrame esta bendición en tu vida. Oh, Dios te bendiga, Dios bendiga también la vida de aquellos que levantan ahora sus manos, abren sus corazones a Él. Alabado sea el Señor. Gracias, Padre, gracias por esta mañana hermosa. Gracias por todo lo que nos has regalado y permitido vivir en esta mañana, pero por sobre todo, gracias por poder experimentar tu presencia aquí entre nosotros. Señor, en esta mañana yo abro la ventana de los cielos y allí está tu mano ya extendida y abierta para derramar bendición abundante y preciosa y rica sobre la vida de aquellos que han levantado sus manos como expresión de que han abierto su corazón a ti. Están recibiéndote a ti, están recibiendo a Jesús en sus corazones, están recibiendo esperanza, están recibiendo poder del Espíritu Santo, victoria para ellos, Señor, libertad. Van a ser llenos de gozo y de alegría, Señor, también. Bendito sea tu nombre por este tiempo y tu bendición alcance a todos los que están aquí presentes, Señor, porque así es tu amor, es inmenso, es inexplicable, es incondicional. Señor, así que sobre todos los que han estado aquí en esta mañana, el más pequeño, el mayor, sean alcanzados y tocados por tu bendición. En esta mañana oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a volver a cantar o sigamos cantando esta canción. Si lo tenemos a Jesús, lo tenemos todo y Él está cerca de tu vida para darte esta bendición también.